esperamos en San Lorenzo 1736 y en los locales de Cetrogar. Así de fácil es federar. Promoción válida 1 a 30 de abril de 2013. Otorgamiento de crédito sujeto a normas de credear S.A. Bases y condiciones. Casino Club presenta Osvaldo de la Fuente y los Vacíos Sideral. El sábado 13 a las 23 horas en Casino Club Posadas, San Lorenzo 1950. Osvaldo de la Fuente y los Vacíos Sideral en Casino Club Posadas, San Lorenzo 1950. Osvaldo de la Fuente y los Vacíos Sideral, el sábado 13 a las 23 horas en Casino Club, tu escenario de emociones. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. En Posadas no se dice bicicletería, se dice Ganser. 400 modelos para su elección. En su moderno local de Alvear 1970, casi San Lorenzo. Teléfono 443-7436. Posadas, Misiones, Argentina. Farmacia El Boticario. Profesionales farmacéuticos a su servicio. Aplicación de inyecciones, toma de presión. Obras sociales, IPS, PAMI, SAMA, Luz y Fuerza. Amplio stock en medicamentos genéricos y troquelados. Siempre con las mejores ofertas en pañales y leche. Envíos a domicilio sin cargo. Farmacia El Boticario. En Tambor de Tacuarí 7144. Teléfono 446-2162. Posadas, Misiones, Argentina. En el sueño comunitario, en el desafío empresarial o en el proyecto de tu vida, EMSA. Comprometida más que nunca en ofrecer energía en cantidad y calidad. EMSA, extendiendo redes, impulsando proyectos. Con EMSA, Misiones crece. Todos crecemos. El IPS informa que jubilados, pensionados y retirados pueden retirar sus recibos de sueldos de los cajeros automáticos del Banco Macro. Para ello deberán elegir la opción 1. Consultas. 2. CPP. Comprobante de pago provisional. Podrán retirarlo las veces que lo requieran. Este servicio está disponible para aquellos que cuenten con el servicio de acreditación de haberes por cajero. También podrán obtener el recibo de haberes en el banco siguiendo los trámites habituales. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Misiones. Crecer más, crecer en paz. Si quieres tomar algo fresco y natural, vino con soda y ves la pareja ideal. Vino con soda bajo normas IBES, la pareja ideal. Fin de espacio publicitario. Los jóvenes no son el futuro, los jóvenes son el presente. Con Efraín Alegre y Rafael Filisola, la juventud paraguaya tendrá oportunidades para estudiar y trabajar. Educación en primer lugar. Alegre presidente, Filisola vicepresidente. En esta temporada tenemos tantas sorpresas preparadas para vos. Y cuando prendas la radio, solo vas a poder decir. ¡Oh! Sí, oh. Con Odio Otoño. Radio Estilo. FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. 2013. El otoño te sorprende. We'll be right back. trabajador acompaña todos sus versos. Ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por lo que verme cansado de lo poco que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los miles sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Buenos días, queridos compañeros. Bienvenidos al espacio radial de la CTA, la CTA Posadas Misiones, un espacio que se llama La Hora del 14 Bis. Hoy no está Ricardo Borsini para anunciar el nombre del programa, como estamos acostumbrados, pero estoy yo haciendo la suplencia, Ernesto Avellaneda, quien les habla, secretario de Comunicación y Difusión de CTA Posadas, haciendo esta labor de comunicación, más que nada, acerca de las cosas que están sucediendo por ahí en la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones y, por qué no, en el país. Siempre estamos atendiendo las problemáticas de diferentes sectores de trabajadores de la provincia que llevan adelante sus reclamos de una u otra manera y que muchas veces estos reclamos no son atendidos por quienes corresponde atender. Tal es el caso que nos va a ocupar el día de hoy, es la problemática de los trabajadores del CIPTET en la provincia de Misiones. No sé si los oyentes sabrán lo que es el CIPTET, para eso tenemos dos invitados que nos están visitando el día de hoy, trabajadores del CIPTET de ellos, Luis González. Luis, vos que estás, que son más parte del programa, presentate vos y presentale a tu compañero. Bueno, Luis González, trabajador del CIPTET, por supuesto, desde ya hace 25 años. Uh-huh. Mi tarea específica dentro de la institución es iluminación para la parte televisiva. Uh-huh. Bueno, el CIPTE es un poco una herramienta que se creó allá por el 83, cuando vino nuestra democracia. Uh-huh. Y a partir de ahí es para prestar servicio a través de los medios de tecnología, digamos, ¿no? A través de multimedial. Uh-huh. Entonces, a partir de ese año... Uh-huh. O sea que el CIPTET nace con la democracia prácticamente. Sí, la verdad que sí. Y es una herramienta, creo que es una herramienta muy valedera, ¿no? Sí. Porque... En ese entonces, el CIPTE se dedicaba con unos televisores, llevando con sus teleclubes a distintos puntos de la provincia, la educación y todo para las personas que no tenían acceso realmente, porque no podían salir de sus chacras, y entonces nosotros llegábamos a ellos. ¿Y hacían material que se difundía a través de Canal 12? Sí, los materiales en realidad... eran coordinados y deberían ser coordinados hoy a través del departamento de producción más lo pedagógico. Hoy lamentablemente no estamos llegando, creo que, a ese objetivo, digamos, que es fundamental para que el material que realicemos sea realmente educativo. O sea, el pedagogo que hace, toma el material realizado, ajá, lo analiza y dice, bueno, este material sirve para tal o cual materia. Sí, correcto. Entonces, entonces sugiere a los docentes, a los asistentes educativos, bueno, que tal material sirve para o tal. O sea, ponen a disposición de la educación material audiovisual, si se quiere, y diferentes ramas tecnológicas también, a través de material que puede ser... difundido en las claro, escuelas. El trabajo en sí no es como para pasar puro y exclusivamente por canales. Claro. Es más específico para la educación. Sí, correcto. ¿Y a tu compañero no le presentaste? Bueno, él es Mario Encina, él está en la parte de ESA, Educación Abierta. Uh-huh. Mario. Seguimos haciendo la introducción, ¿no es cierto?, de lo que es el CIPTET. El CIPTET, decíamos, produce material audiovisual que pone a disposición de la educación. Y a la vez también tiene la educación secundaria abierta. ¿En qué consiste? La educación secundaria abierta consiste en una educación a distancia, especialmente para personas con mayores de 18 años que no tuvieron la posibilidad de estudiar en la escuela formal. Uh-huh. Entonces, o de una u otra manera, no, principalmente en el interior de la provincia. Uh-huh. Que hay mucha gente que no pueden terminar sus estudios. Uh-huh. Secundarios, porque en la forma habitual, digamos. Exacto, ¿cierto? En la escuela formal. Uh-huh. Entonces, para eso está la educación a distancia. Uh-huh. ¿Qué consiste? Sería el que no pudo terminar, entonces se acerca o se pone en contacto con... En toda la provincia hay núcleos educativos. Ajá. Uh-huh. En todas las localidades de la provincia hay núcleo educativo en el cual se pueden acercar. Ajá. Y en la educación secundaria abierta se pueden apropiar de los conocimientos básicos para que le permitan promocionar la secundaria y terminar su secundaria. Y eso le permite a su vez... Y también hay educación primaria. Primaria y secundaria. Primaria y secundaria para adultos. Para adultos. Está bien, porque... ustedes están manejando las estadísticas, seguramente hay muchas personas mayores que no han accedido a la... o no han terminado su estudio, y hay analfabetos inclusive. Hay muchos analfabetos, o sea, nosotros no tenemos en este momento una estadística uh-huh. cierta, una estadística cierta de cuántos analfabetos hay en la provincia. Pero sí se sabe que... Año a año se acercan. Se acercan la gente y se inscriben. Uh-huh. Hay muchos inscriptos. Uh-huh. Todos los años hay muchos inscriptos. Y decime, ¿hay un alto porcentaje de personas que terminan este estudio? ¿O hay algunos que inclusive dejan el...? Hay mucha gente que termina los estudios. Uh-huh. Y también muchas personas dejan y luego uh-huh. vuelven al año, a los dos años vuelven. Uh-huh. Porque es abierto. Uh-huh. Vos podés... empezar y dejarlo cuando en el tiempo que queda, vos manejás tu tiempo. Bien. Entonces, más o menos presentado qué es el CIPTET, cuál es su función y el tema que nos va a ocupar y preocupar el día de hoy es la situación de los trabajadores que están insertos en este ámbito laboral que es el CIPTET. El CIPTET es un ente autárquico, tengo entendido. Es un ente autárquico creado por ley en el año 1984. 84, bien. Y... los trabajadores dependen directamente de esa propia institución, ¿no es cierto? Los trabajadores son de esa institución, pero dependen del Ministerio de Cultura y Educación, Ciencia y Tecnología. Ah, bien. Bueno, o sea, la autarquía no está del lado del trabajador. Claro. O sea, nosotros dependemos directamente de la administración central. Ah, ¿sí? Bien. Entonces, todo aumento salarial o lo que sea, uh-huh. se tiene que discutir con la administración central. Bien, entonces uh-huh. hoy nos vamos a ocupar de la situación de los trabajadores que están llevando adelante un reclamo y están tomando estado público porque se están manifestando, están saliendo a la vereda por lo menos a hacer ruido y a manifestar su preocupación. Tenemos una breve noticia para amenizar la mañana. Dos cositas simples. Primero, hay elecciones el 30 de junio, se anticiparon las elecciones acá en la provincia de Misiones, así que ya el día de ayer, anteayer creo que cerraron la presentación de los frentes y los partidos, ¿no? Sí. Así que hay muchos partidos que están participando, muchos frentes también que han hecho alianzas para encarar este nuevo desafío que es, en cierta manera... lograr un espacio de poder dentro de lo que es el gobierno de la provincia de Misiones, en este caso la Cámara de Diputados se eligen, concretamente vos que estás en el tema, se eligen diputados, ¿no? Sí, se eligen concejales, uh-huh. diputados uh-huh. y diputados nacionales. Uh-huh. Concejales en algunas localidades. Aquellas que tienen carta orgánica. Carta orgánica, bien. Sí. Así que atención a toda la la ciudadanía misionera, ponerse a analizar diferentes propuestas. Acá en este programa, si bien es un programa de tinte sindical, siempre estamos proponiendo a los compañeros trabajadores que participen de estas instancias de una u otra manera. Ya no solo con el voto alcanza, no solamente alcanza con ir y depositar el voto en la urna, sino que también hay que meterse un poco, informarse, ver qué propuesta se parece más a lo que yo estoy necesitando. No en lo inmediato, no, por ejemplo, necesito 100 pesos, voy a pegar carteles para cualquier partido y me hago una monedita. No, una forma de gobierno. La conciencia debe primar, uh-huh, porque está en juego nuestro futuro. Uh-huh. Entonces, debemos pensar bien a quién votar, uh-huh, y qué es lo que queremos para el día de mañana, ¿no? Claro. A ver qué es lo que vamos a comenzar en este programa. Como decíamos, si viene de tinte sindical, tratamos estos temas y a lo largo de los próximos fines de semana vamos a ver si invitamos uno que otro partido político para que se acerque a contarnos un poco qué es lo que están proponiendo, por qué no, ¿no? Por supuesto. Bien, y otra noticia de la semana, se realizó en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, el congreso, un congreso extraordinario internacional de CTA, en la que estuvieron más de 1,000 compañeros congresales participando y estuvieron debatiendo una serie de cuestiones que tienen que ver con la situación de los trabajadores en la República Argentina y cómo nos ven ante el mundo, porque hubieron invitados internacionales. Para eso, después del tema musical, vamos a pasar un audio con respecto a ese congreso. Ahora están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto, 0376, que es la característica de Posadas, y el teléfono celular es 154-8126-69. Si quieren llamar por teléfono y comunicarse directamente con quien conduce el programa o quienes están participando como invitados, pueden hacerlo al 0376, característica de Posadas siempre, y el fijo es 446-1061. Es el teléfono fijo, ahí los va a atender Juan Manuel, el operador técnico, y los va a pasar directamente con nosotros para salir al aire y expresar tu opinión. También puedes escucharnos a través de internet, www.fmestilo995.com, y este programa está siendo grabado en este momento y lo podés escuchar en diferido en www.covamisiones.com.ar, si es que Juan Manuel tiene la amabilidad de grabar el programa. ¡Qué grande! Juan Manuel siempre atento. ¿Y Juan Manuel, estás atento para poner música? Vamos con la música entonces. Avant Hay vidrio en la arena, ya no me da pena dejarte un adiós. Así son las cosas, amargas, borrosas, son fotos veladas de un tiempo mejor. Porque creemos que ninguna estación es mejor que otra. Porque estamos seguros de que el otoño se merece el mismo trato que la primavera o el verano. Por todo eso, quédate acá. Radio Estilo FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. Este es tu lugar. Otoño 2013. El único protagonista sos vos. Muy bien, continuamos en la hora del 14B, el programa de la CTA desde Posadas Misiones, República Argentina. Y estamos con la visita hoy de empleados del CIPTET. ¿La sigla CIPTET significa Sistema? Sistema Provincial de Teleeducación y Desarrollo. Teleeducación y Desarrollo, que se trataba de lo que estábamos hablando en el bloque anterior. Y decíamos al principio que quienes trabajan dentro del CIPTET están teniendo una problemática laboral muy importante que pasa por el reclamo histórico de todos los sectores, que es el reclamo salarial, específicamente el sueldo básico. Hay que aclarar que el sueldo de un empleado provincial está compuesto por salario básico, que es salario en blanco, que del cual te hacen los descuentos para los aportes de la jubilación y la obra social, que después te sirve para cuando seas jubilado. Cuando vos seas jubilado cobras un porcentaje de ese sueldo que está en blanco, no de lo que está en negro. No, nosotros estamos cobrando en el CIPTE el 65% de nuestro sueldo en negro. O sea, que si hoy nosotros nos jubilamos, porque nosotros hicimos un promedio de todas las categorías que se está cobrando, hicimos un promedio de que estamos en un promedio de 2.000 pesos en todos los agentes. Y de esos 2.600 pesos, el 65% está en negro. Quiere decir que nosotros vamos a jubilarnos con 1.500 pesos. Ahora, porque hace muy poquito tiempo tuvimos compañeros que se jubilaron y están con ese sueldo. Claro, y aclaramos que... O sea que ni siquiera cobra una jubilación sin aporte. Entonces el reclamo principal es aumento del salario en blanco, aumento del salario básico, ¿no es cierto? Claro. Nosotros en realidad acompañamos a todos los compañeros trabajadores del Estado para... Primeramente para el descongelamiento de la antigüedad, que en algunos organismos han conseguido ese descongelamiento. Hay un incremento del básico en mucha diferencia entre algunos cobran 260 y otros 1260. Aclaremos que cuando el Estado provincial, el gobierno toma este tipo de decisiones, no lo hace para todos en general, ¿no es cierto? Hace para un sector. Va sectorizando. Claro, va sectorizando. Pero eso tiene una razón de ser, en realidad. ¿El gobierno qué hace? Hace que, dando por sectores migajas, va aumentando, pero va aumentando a sectores. No unifica el aumento salarial. Entonces, ¿Qué permite el gobierno con eso? Que los sectores que reciben se quedan quietos. Y va jugando con eso un poco, ¿no? Porque lamentablemente... Divide y reinará, exactamente. Entonces, me parece que ahí donde está el... Acá creo que debe llegar el momento que todos los trabajadores del Estado debemos hacer una lucha en conjunta, pero de verdad. Por ejemplo, somos conscientes que la lucha de ATE, por ejemplo, es la que va logrando cosas. migajas, pero logra. ¿Pero a través de qué? De la lucha. De la lucha. Pero, sin embargo, para la foto de los diarios, para la televisión, están otros sindicatos. No lo voy a nombrar porque no vale la pena. Caso, no viene al caso. Claro, quienes saludan con sombrero ajeno. Saludan con sombrero ajeno. Entonces, sí, me parece una barrabasada porque no reconocer que las luchas. O sea, de los propios. Hablo de esto porque los propios compañeros por ahí no reconocen que la única manera de. Tener algo, que venga algo del Estado, es arrancándolo. No hay patrón bueno que te regale las cosas. Claro, tenés que sacarle. Pero y la única manera de sacarle es a través de la de manifestarse. Reclamar firmemente. Y decíamos que ustedes dependen del Ministerio de Educación. Y aún siendo dependiente del Ministerio de Educación, hay cierta discriminación, digamos, hay sectores del Ministerio que cobran de una manera y hay otros sectores como ustedes que cobran de otra. Nosotros, en realidad, para el sector del CIPTEP, en este momento, estamos reclamando un adicional del 60% que ya percibe el personal del Consejo de Educación desde el año 1992. Por un decreto del año 1992. Sí, acá tengo el decreto 899/92. Quienes son empleados por ahí de la administración del Consejo de Educación, se fijan en su recibo, van a ver decreto 899, que consiste en una suma fija de 1.609 pesos. No es fija. No es suma. No es fija. Ahí Luis te va a explicar por qué nosotros no es fija. Bueno, pero más allá de eso, hay un decreto que le da este beneficio a los empleados administrativos del Consejo y a ustedes no. Y a nosotros no. También. Desde el año 2010 también percibe el personal del Ministerio de Cultura y Educación, Ciencia y Tecnología. Y nosotros no percibimos. Entonces nosotros a partir del año 2011 armamos un expediente, el expediente 5571071 del 2011, en el cual nosotros, como personal del CIPTEP, solicitamos primeramente al señor director general del CIPTEP, pedimos que iniciamos una nota para la cual se armamos un expediente. Reclamando esto, ¿no? Sí. Igualdad de derecho, más que nada. Igualdad de derecho. Ese expediente, llegaron a todas las instancias. Siempre se frenaba el Ministerio de Hacienda. O sea, el reclamo administrativo está hecho. Está. Nosotros armamos el expediente y siempre se frenaba en el Ministerio de Hacienda. Faltaba una decisión política para que eso salga. Y nunca salió. En este momento hemos llegado a una instancia superior. Creemos y estamos convencidos que con la lucha que nosotros estamos haciendo... Creemos que puede ser que vean nuestra realidad. Claro, digo, es una instancia más. Ustedes ya hicieron la parte administrativa, no tienen respuesta. No. Sí o sí hay que salir a la calle. Claro, y en este momento están legal y técnica, de casa de gobierno. Y depende de una voluntad política decir, bueno, vamos. Exacto. Hablando de voluntad política, nosotros desde el inicio del expediente, tuvimos la buena voluntad de aguantar a no hacer, digamos, ruido. Ahora, pasando este tiempo, creo que ya es suficiente como para salir a la calle, ¿no? Hay alguien que se está queriendo comunicar por teléfono, aparentemente es así, Juan Manuel, pero hay ciertos problemitas técnicos. Quien está tratando de comunicarse, sí, intente que... ya estamos solucionando esos detalles técnicos para poder comunicarnos al aire. Decíamos, esta lucha se viene gestando desde hace mucho tiempo, seguramente juntando broncas, juntando reclamos. Bueno, nosotros en realidad en el 2011, a principios de 2011, en una charla así de compañeros de trabajo, participando a Mario, yo y otros compañeros, un poco dijimos que... O sea, la charla se da siempre, che, qué mal que estábamos, che, que esto, che, bueno, pero nunca hacemos nada. Correcto. Pasa en muchos sectores. Y para hablar de eso, justamente, tenemos una llamadita al aire que está con nosotros en contacto, si no me equivoco, Betina. Hola, buenos días. Hola, Betina. ¿Me escuchas? Hola, buenos días. ¿Cómo estás, compañera? Porque yo no los escucho del teléfono. Está bien. Un abrazo para vos, compañero Ernesto, como siempre, y un abrazo militante a los compañeros del CIPTED que están sentados hoy ahí. Sí. ¿Tenías algo para aportar? Problemática, ¿no? Sí. Así que desde la CTA y de la ATE venimos haciendo el acompañamiento permanente a esta lucha de los compañeros del CIPTED. En realidad, un aplauso y las felicitaciones para los compañeros que fueron capaces de llevar adelante esta lucha y hacer tomar conciencia a los demás compañeros de que solamente saliendo a la calle podemos arrancarle algo al patrón, ¿no? Esta conciencia es muy importante porque salieron al fin, por lo menos a la vereda, y creo que en media calzada, a decir aquí estamos, estos somos, estamos mal. Muy cierto. Queremos defender nuestros derechos, ¿no? Porque en realidad el CIPTED, lo que fue perdiendo a través del tiempo, no pasa solamente por lo salarial, sino desde la calidad que tenía el CIPTED en sus inicios, y específicamente en algunas áreas, como por ejemplo la área de producción, que está absolutamente frisada, ¿no? También vimos a través de CTA y de ATE las contrataciones indiscriminadas de gente a la que no se le conoce un pelo dentro de la institución, sumado esto al gravísimo problema salarial que tienen los compañeros, porque en realidad nadie puede vivir ni 10 días con lo que ganan los compañeros en el CIPTED. Sí. Así que el aplauso, las felicitaciones y nuestro acompañamiento permanente desde la CTA y desde la ATE a estos compañeros. Bien. Así que, bueno, el abrazo otra vez militante para los que están ahí. Bien. Y que el lunes sea una jornada histórica para ellos, porque creo que es el plazo que tienen, ¿no?, para tener alguna respuesta. Así que probablemente estaríamos ahí con ellos también, dándole el abrazo cordial de siempre. Gracias, Betina, por tu comunicación. Perfecto. Una cosita que quiero comentarte con respecto al Congreso de la CTA, ampliar un poquito lo que pasó ahí, ¿no? Además de todos los delegados de toda nuestra querida Argentina, desde nuestro sindicato, también hubo 50 países invitados de distintos sindicatos del mundo. Así que fue realmente importante lo que pasó en el Congreso de nuestra Central de los Trabajadores. Así que, compañeros, un abrazo. Y después me gustaría, probablemente el sábado que viene, también estar hablando de la cuestión política partidaria, ¿no? ¿Dónde nos estamos parando los trabajadores en este momento? Porque queremos ahora gobernarnos, queremos ser gobierno. Así que, compañeros, un abrazo para ustedes y un excelente fin de semana. Un abrazo grande, Betina, y gracias por tu aporte al programa, que es siempre bienvenido. Y, por supuesto, reiteramos la invitación de siempre de que estés acá en el piso. Era Betina Páez, ella militante histórica de CTA y de ATE también, y integrante también de Comisión Directiva. Y ya que Betina tocó el tema del Congreso de CTA, se llevó adelante, es cierto lo que dijo ella, hubieron muchos países invitados que participaron con sus respectivos delegados, y se llegaron a diferentes conclusiones, muchas muy muy llamativas. Por ejemplo, una de las conclusiones a las que llegaron desde el Congreso es, por ejemplo, que los trabajadores sexuales tengan derechos laborales. Una cosa que me llamó la atención, siento que acá en la provincia, por ejemplo, se está llevando adelante con bombo y platillo una ley que prohíbe directamente la instalación y penaliza al consumidor, a los clientes. Así que es un tema de debate porque se está metiendo en la intimidad de la gente. Sí, porque si bien es cierto que hay prostíbulos y locales comerciales que por ahí llevan adelante este tipo de actividades en forma delictiva, también es cierto que hay trabajadores sexuales que llevan adelante su labor de esta que se ganan la vida con esta manera y reclaman sus derechos también. También se llegó a la conclusión de que hay una necesidad de formar un fondo de emergencia para los inundados con los sueldos de funcionarios públicos responsables de la situación que vivieron por ahí los habitantes de Buenos Aires y La Plata, y no olvidarnos, siempre centralizándonos, de las demás provincias que también se inundan, y acá en Misiones también. Llama la atención, por ejemplo, las organizaciones. Si acá pasara lo que pasó en La Plata o en Buenos Aires, te aseguro que también van a desbordar todo. Yo creería que el arroyo de del que sale del centro, que está, que tiene sus nacientes en el Roque González, por ejemplo, eso, bueno, brotaría agua dentro del colegio de Roque González, o sea, es muy... No, y de hecho, en estas últimas lluvias hay barrios que permanentemente cada lluvia le sube el arroyo y son sí, barrios carenciados por son ahí. Barrios carenciados, pero eso puede suceder en el centro. O sea, no es que no miro a la gente que más humilde, sino simplemente digo que si no, las obras no se hacen, va a llegar eso, porque en una hora llover 140 milímetros, 150, va a pasar eso. Y ya pasó, creo que allá cerca de la General Paz, por ahí, hizo desastre. Con respecto a los recursos naturales, por ejemplo, también se vio la necesidad de impulsar una consulta popular por la defensa y recuperación de los bienes comunes. Bienes comunes, llámese tierra, agua y los diferentes recursos naturales de los que goza nuestro país y que están siendo extraídos impunemente por diferentes corporaciones internacionales que se llevan las riquezas de nuestro país a otros lugares donde no obtenemos, el pueblo no obtiene ninguna ganancia. Por ahí algunos sectores privilegiados obtienen sus ganancias, pero el común de los pobladores no obtenemos ni un tipo de ganancia de este tipo de extracciones. Después los pueblos originarios también hicieron oír su voz y reclaman que se terminen con las muertes de los que reclaman sus tierras ancestrales. Y también hablan de esto, de frenar el modelo productivo actual reinante, que es extractivista y contaminante. También se resolvió solicitar la derogación de la ley antiterrorista y el proyecto X, tan nefasto para quienes estamos en los reclamos sociales, estamos permanentemente en la calle. Y después los reclamos históricos de la CTA, el 82% móvil, agregándole un aumento de emergencia ya para los jubilados. También el salario mínimo vital y móvil acorde con la situación real, cosa que no se está viviendo. Año a año se acuerda el salario mínimo vital y móvil, que no condice con la realidad que estamos viviendo actualmente en el país. También universalización y unificación de las asignaciones familiares y sin tope. La eliminación del impuesto al salario, que se termine con la tercerización y la precarización laboral, que inclusive el mismo Estado lleva adelante. Ustedes estaban diciendo recién que el 65% del sueldo de ustedes, siendo empleado del Estado, es en negro. En negro. Así que es el primero que está infringiendo la ley, es el propio Estado que debería controlar esta situación. Un reclamo que reclama muy fuertemente es el sector de la CGT de Hugo Moyano, que es el... Porque recordemos que estuvo presente Hugo Moyano en este congreso de CTA, una cosa histórica, si se quiere, unificación en la acción por parte de las dos centrales, la CGT y la CTA. Cosa que asusta por ahí a quienes gobiernan, ¿no? Que se le restituyan los fondos a los trabajadores con respecto a sus obras sociales. Y cerraba Ricardo Peidró, que es secretario adjunto de CTA, diciendo... llamando de alguna manera a la construcción de una verdadera patria socialista, decía él, cosa que no tiene que ver por ahí con un partido determinado, porque recordemos que hay varios partidos, uno de ellos el Partido Socialista, que tiene este nombre, pero digo, los fundamentos básicos del socialismo recuperar para construir una patria realmente socialista. Distribuyendo. Y por ahí, si les parece, Juan Manuel, podemos... ampliar este sucinto resumen con un audio que tenemos de un informe que elaboró la olla.tv, que es una organización, una forma organizada de llevar adelante las noticias que tienen que ver con la CTA y los movimientos sociales y sindicales. Escuchamos entonces un fragmento del informe de la olla.tv. www.laolla.tv. Aquí comienza el servicio informativo de La Olla TV. Muy buenas tardes para todos, para todas. Sean bienvenidos, sean bienvenidas a esta, más que un servicio informativo, a esta transmisión especial que estamos realizando en el día de hoy, en este viernes 12 de abril de este año 2013, en torno al Congreso Nacional de la Central de Trabajadores de la Argentina, que se está realizando desde ayer en Costa Salguero bajo la consigna Una Central de Masas para la Liberación. Vamos a estar transmitiendo a través de La Olla, www.laolla.tv, desde ahora, desde las 5 de la tarde y hasta las 6. Y estoy acá con mi compañera Gladys Estaño, que tenemos la muy bienvenida. Muchas gracias, Violeta. Gracias a todos. Bueno, un gusto estar acá. Esperemos que nos salga lindo. Sí, vamos a estar compartiendo las voces de todos los que están participando allí en el Congreso. Pero para empezar, les contamos, ayer una de las cosas fuertes que pasaron, lo principal, el secretario general de la central, Pablo Micheli, realizó un informe político y además en este marco, ante la presencia de miles de congresales, lanzó la convocatoria para realizar un nuevo paro nacional para mediados de mayo con 100 cortes de ruta en todo el país. Y esto decía ayer en el marco del Congreso. Está en el tapete una crisis de representatividad y una crisis de confiabilidad en los gobiernos, la más grande de los últimos tiempos, entiendo. Toda la dirigencia cuestionada en nuestro país, uno más que otro, pero nosotros también, todos interpelados frente a esta situación. Ellos porque son la vergüenza de cómo no se debe gobernar y nosotros vergüenza de por qué tenemos estos gobernantes, porque la verdad da vergüenza tener estos gobernantes, estos tipos que son capaces de mentir frente a la tragedia de la gente y decir que están repartiendo la bandina mientras están en Brasil de vacaciones, o el otro, el jefe de gobierno de la ciudad, haciendo el papelón de decir que con 600 personas iba a resolver, o el gobernador de la provincia de Buenos Aires, bueno, ¿para qué? O la propia presidenta de la nación, con un Rolex de oro que vale no sé cuántos miles, explicándole a la gente que ella se había inundado antes. La verdad que da vergüenza ajena, pero también da vergüenza que no podamos construir la alternativa que termine con esta situación, la alternativa que necesitamos los argentinos para poder gobernarnos a nosotros mismos, para tener... En la segunda semana de mayo, puede ser el 15 de mayo, puede ser el 16 de mayo. Y más allá, la CGT va a discutir en su consejo directivo, me transmitió Moyano, la de hacerlo conjuntamente. Pero lo que quiero dejar claro es que debemos aprobar el paro nacional, ojalá sea con la CGT, pero si no es con la CGT, habrá un paro nacional con 100 cortes de ruta anual. Bueno, escuchábamos recién la palabra del secretario general de la CTA, Pablo Micheli, ayer en el marco de la apertura del Congreso de CTA, donde también dio un detallado informe, donde fue enumerando las acciones de la CTA que fueron llevando a cabo desde las elecciones de diciembre de 2010. Las más destacadas fueron la marcha en febrero de 2011 contra la ley antiterrorista, la marcha el 14 de marzo al Ministerio de Trabajo por condiciones salariales dignas, el primer paro del 8 de junio, que coincidió con las marchas de los jubilados y cómo se empezó a trabajar en unidad de acción con la CGT, cuya primera medida fue la movilización a Plaza de Mayo el 10 de octubre de 2012. La segunda acción en conjunto fue la movilización al Congreso de la Nación el 24 de octubre, cuando se votaba la ley de ART, seguramente lo recuerdan, que va en contra de la salud de los trabajadores y en favor de las multinacionales. Por último, el paro del 20 de noviembre, que fue el primero que la CGT hizo en conjunto con la CTA, y el secretario general de CTA habló asimismo sobre la alternativa política y las elecciones. Sí, justamente ayer estaba presente allí el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, que decía estar muy emocionado por estar presente en este congreso y habló de la unidad de acción como un eje importante porque implica entender que más allá de los roles, decía, y las identidades, lo fundamental es la convivencia. Servicio informativo. Bien, escuchábamos entonces un informe. A quienes les interese por ahí sobre la problemática de los trabajadores en todo el país, pueden ingresar a www.laolla.tv, que es la dirección electrónica donde pueden acceder para enterarse qué es lo que estaba pasando con diferentes sectores de trabajadores en todo el país. y que muchas veces no salen en los medios más masivos de comunicación, muchas veces inclusive sistemáticamente invisibilizan estos reclamos de muchos trabajadores, que como los de ustedes, por ejemplo, del CIPTET, que fíjense las coincidencias, ¿no es cierto? Ustedes están reclamando salarios dignos, salario en blanco, y están denunciando la precarización laboral también que existe dentro del CIPTET. ¿En qué consiste la precarización laboral? Y bueno, por los digamos, en nuestro caso específicamente, claro, dentro del CIPTED, nosotros fuimos creados por ley, por lo tanto tiene, desde eso se creó una planta de personal. Entonces en el año 97, si no me equivoco, Mario, o 94, el año 97 en el año 97 se amplió un poco, o sea, porque se crea con 25 cargos, creo que el CIPTE. La planta permanente del CIPTE se crea alrededor de 25 cargos. Aclaremos a la audiencia que pasar a planta permanente significa estabilidad laboral. Estabilidad total. Significa que tengo laburo jubilación. Hasta que me jubile. Sí. El tema de la precarización pasa porque en la última ampliación de planta se hizo en 1997. A partir de ahí nos habló más del tema del CIPTE y se fue agrandando, el servicio se amplió y bueno. Requiere más personal. Pero el personal que accede a un trabajo en el CIPTE, lamentablemente son contratos. Contratos, yo me animo a decir que son basura, porque si no te traje ni un contrato, porque si no lo iba a ver, iba a decir la pucha. Sí, pero estamos acostumbrados. Donde la patronal está, si mañana no te necesita más, ya directamente. O si reclamaste algo. Si reclamás, peor. O sea, te tiran. Terminó tu contrato y te dicen, no te necesito más. ¿Y hay contratos por qué? ¿Por un año? ¿Por meses? ¿Por dos hay años? Hay de todo. Hay gente, por ejemplo, tenemos compañeros que por ahí por reclamar o plantear muchas veces cosas de inclusive de funcionamiento por ahí. Cotidiana, que, si se quiere, laboral. Sí, y que tienen muchos años en servicio. Le venían renovando anualmente y hoy a lo mejor le hacen un contrato de 3 meses, pero tienen 8 o 10 años de antigüedad. Entonces, esas cosas es un poco, yo particularmente, no sé si todo el mundo lo debe pensar así, yo particularmente a eso le llamo apriete. Entonces, ojo que primero te saco meses y después te saco definitivamente. Entonces, y esto infringiendo inclusive la ley laboral, que dice que ya con creo que 2 años de antigüedad en el cargo ya sos automáticamente. Debería, pero yo creo que si el Estado hace estas prácticas, ¿qué pueden esperar otros? Y decime, ¿los compañeros dentro del CIPTET son afiliados a algún sindicato? Sí, hay afiliados del otro sindicato, que lamentablemente se sienten también desamparados. Claro, porque hay sindicatos que luchan, el caso de ATE, y hay sindicatos que para conseguir una que otra cosa ya no se sienta al lado del patrón, se sienta en el regazo directamente del patrón muchas veces. Eso es una realidad. Bueno, pero que en el comienzo, por ahí el otro sindicato, en el comienzo de... Empezó lindo. No, hasta llegaron a llegar un día a decir, por ejemplo, mañana sale, y nunca hasta hoy estamos esperando, pero no sé, no, y cada uno sabe en dónde está parado. ¿Sabe qué te pregunto, Luis? Le pregunto a usted esto de si son afiliados a algún sindicato, porque sabemos, tenemos denuncias de algunas municipalidades incluso, que hacen una especie de persecución ideológica a quienes quieren afiliarse a ATE o a CTA, o que por ahí ni siquiera han llegado a afiliarse, porque justamente si se afilian, dicen, bueno, no te renuevo más el contrato. O desafiliate, no, y te renuevo el contrato. Nosotros tratamos de ser lo más libres posible. Ahora, cuando en el caso de los contratados, la misma patronal le elige cuál o qué sindicato, qué sindicato se tiene que afiliar. Ojo, eso es lo grave. Ya con la renovación del contrato te afirmamos ya, la afiliación. La ficha del sindicato amigo. Entonces a mí me parece que esas prácticas son sumamente desleales y bueno, pero está en uno que, y lamentablemente los compañeros, a estar contratados, no, porque necesitan, o sea, en realidad terminan jugando con la necesidad de la gente. Correcto. Entonces, porque tienen familia, y así en todos los casos. Uh-huh. O sea, si hay posibilidad de unas horas extras o lo que sea, también le dan a aquellas personas que son vulnerables porque tienen hijos chicos, porque tienen más necesidad. Entonces, cualquier desliz de ese compañero viene el ojo que te saco. Ojo que te saco. Entonces están totalmente subyugados, si se quiere, por esta situación, ¿no es cierto? Y digo, qué casualidad, estos reclamos que llevan adelante ustedes son comunes en varios sectores de la administración pública. ¿Ustedes están teniendo contacto con otros sectores para con respecto a la lucha ustedes, a unificar la lucha? No, nosotros, el contacto que tenemos es a través de ATE. A través de ATE también. Sí, porque nosotros un poco, o sea, yo siempre fui delegado del sistema. Sí. Después se desinfló todo por H, por B, entonces se me... No, y por estas mismas situaciones que vos decías, sí. Porque claro, claro. Si los compañeros mismos no están dispuestos a dar la lucha... Claro, porque muchas veces el compañero dice, el sindicato no hace nada. No hace nada, un poco también porque el trabajador que está en el sector no exige o no acompaña, porque al dirigente tenés que exigirle. Si vos tenés un delegado dentro de la institución, debes comunicarle, no, primero comunicarle lo que está sucediendo. El delegado que tiene que hacer es llevar la inquietud al sindicato. Y si en caso se tenga que llevar a realizar alguna medida, debemos acompañar a ese delegado y al sindicato. Y si el secretario general del sindicato no hace nada, también tenemos que plantarnos ante eso. ¿Y para qué? Por eso está la instancia también, como en cualquier gobierno, están los votos. Y ¿cómo se soluciona el buen funcionamiento de un sindicato? Es participando. Si vos no participás, nadie va a realmente a hacer nada por vos. La participación es algo fundamental en toda instancia de la vida. Por eso, en este país, qué importante esto que dijiste, esto de la participación, ¿no es cierto? Porque es muy cierto lo que vos decís, que muchas veces el empleado de base dice, bueno, el sindicato no hace nada, hagan, y resulta ser que el sindicato no hace nada sin la voluntad de las bases y sin el acompañamiento de las bases, porque muchas veces pasó que un dirigente sindical va al lugar de trabajo y dice, por ejemplo, acá hay empleados que están precarizados y están reclamando que pasen a planta permanente, y sale el director y dice, bueno, a ver, ¿quién es el que está reclamando? Y nadie dice, entonces claro. Si no hay unidad, si no hay, claro, tampoco va a salir un solo loquito a poner la cabeza en el... En este momento nosotros ahí en la institución estamos pidiendo el pase a planta de 18 compañeros que son contratados con relación de dependencia. Nosotros hicimos una nota al director y le pedimos, le exigimos al director que arme un expediente. ¿Y el director a todo esto qué dice? ¿Hay acompañamiento? ¿Hay voluntad? ¿Hay...? Si no le exigimos, no hay acompañamiento. Nosotros le exigimos. Pero ustedes no están enemistados, digamos, con el director. Porque muchas veces hay situaciones que se pelean. Yo creo que esto a ningún... Nosotros no nos peleamos con nadie. Porque simplemente pedimos un acompañamiento. Si no nos acompaña, que en muchos casos no lo hizo, lo exigimos. Correcto. Y una manera de ser un compañero de trabajo más, pues tampoco es patrón, digamos. Claro, lo que pasa que, o sea, tampoco es patrón y pasa a ser un compañero más. Eso es cierto, El problema es esto, que ellos vienen a cumplir una política. Uh-huh. Una política nefasta que viene desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Entonces, si el gobernador de la provincia no se da cuenta de que la provincia en lo salarial dentro del Estado está mal, a ver, ¿qué va a hacer un director? Va a seguir ese lineamiento. Bien, antes que termine el programa, tenemos un mensajito, un vecino que tiene una preocupación específica que por ahí no tiene que ver con el tema del CIPTET. Dice, buen día, le pedimos a las autoridades de la municipalidad que tome cartas en el asunto, y a los de Don Casimiro también, que es la empresa colectiva, ¿no?, para que pongan nuevamente el colectivo de Sapiola, porque desde ayer que no pasan y ahora tuvimos que caminar 10 cuadras para tomar el de 115, es el 17 el que pasa por Sapiola y el otro 17 pasa por 115. ¿Y qué va a hacer de nuestro hijo el lunes cuando tenga que ir a la escuela? Sí, sí. Entonces, tiene razón el hombre. A este vecino que mandó el mensaje, bueno, cumplimos en sacar al aire, y si por ahí si le interesa acercarse a la radio, lástima no llamamos temprano, pero el próximo fin de semana para charlar sobre esta problemática. Sí, tiene que ver con uno de los reclamos históricos también de la CTA en junto con otras organizaciones sociales, que es el tema de los colectivos, el aumento de los colectivos y lo mal que están los servicios, la calidad de los servicios. Un minuto tenemos antes que termine el programa. ¿Quedó alguna cosita en el aire para decir? A mí me gustaría... A mí me gustaría redondear un cachito esto de los contratados. Cuando... Antes de la Semana Santa, nosotros tuvimos una reunión con el señor director y... él no había problema. Perfecto. Nos fuimos con la secretaria general Nora de ATE. Y llegamos, porque ya estábamos en la calle, o sea, en la vereda en realidad, haciendo ruido. Y, bueno, llegamos a un acuerdo de que íbamos a salir afuera y íbamos a bajar los ruidos. En realidad, molesta. Vamos a ser claros, frente a una institución los ruidos molestan. Llegamos a un acuerdo ahí, de palabra, porque quisimos firmar un acta de acuerdo y no hubo caso. Pero... y se comprometió verbalmente que el primer día hábil después de la Semana Santa se iba a ejecutar el tema del expediente para el pase a planta permanente. Pasó Semana Santa, y no ocurrió eso. Entonces, ¿qué hicimos? Volvimos a... Ahora, ¿en qué instancia estamos ahora? Que esto entra a las dos cosas. El 60% y planta. Nosotros el lunes vamos a cortar media calzada de la avenida Uruguay. Media calzada, porque nosotros estamos a mitad de cuadra y si cortamos todo no le jodemos a nadie. O sea, entonces algún ruido tenemos que llegar. Pero hay que ir incrementando la fuerza y contundencia de la medida. Ya se estaba hablando si esta medida no sirve para que nos den lo que estamos pidiendo, ya se está hablando con distintos compañeros a ver de una carpa o algo por el estilo. Incrementar la contundencia de las medidas. Sí, porque esto ya lleva un mes y medio de estar en la calle y no hay ningún tipo de respuesta. Bien, compañeros, el tiempo es tirano en la radio, no nos dejó por ahí completar todo lo que teníamos planeado hablar, pero por ahí el próximo fin de semana, por ahí tenemos más novedades y podemos redondear más sobre todas las problemáticas que viven ahí dentro del CIPTET, los trabajadores del CIPTET. Los esperamos entonces por ahí la semana que viene para terminar de redondear y esperemos que con mejores noticias de las que tenemos actualmente. Por supuesto. Esto fue la hora del 14 bis. Nos encontramos el próximo sábado a las 11 horas por FM Estilo. Un abrazo. En este otoño 2013 llegamos justo a donde queremos llegar. Llegamos a tus oídos. Radio Estilo FM 99.5. La opción inteligente. Posadas.